Nadie nos va a poner de rodillas. Eso es muy importante que los neuquinos tenemos que entender. Los neuquinos somos fuertes. Los neuquinos no nos peleamos. Los neuquinos no dejamos tocar Neuquén. Los neuquinos, cuando nos hacen algún embate sobre algo que nos corresponde, nos ponemos firmes, nos ponemos duros. Duros en el momento en el cual se nos plantean que nosotros no vamos a recibir más ningún tipo de fondos nacionales. Pareciera que no somos la patria. Este Neuquén que tanto le aporta a la patria, que tanto le aporta al país. ¿Qué sería del país sin Neuquén? ¿Cómo se calefaccionarían en la capital? ¿Cómo tendrían luz en distintos lugares? ¿Cómo se movilizaría el campo? Y tantas otras cosas, ¿no? Por eso, este trabajo de Corfone que nos abraza a todos, un reconocimiento a una gran empresa, es un compromiso que tenemos de defender la neuquinidad. Una vez más lo repito, en Neuquén, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén no se toca. En Neuquén las empresas públicas no se tocan. En Neuquén los neuquinos hemos elegido vivir y crecer de una determinada manera. Y lo vamos a defender a ultranza. Nos vamos a poner firmes en la decisión de defender lo que es nuestro. Por eso le agradezco el trabajo que han realizado los diputados nacionales, porque han estado defendiendo lo que verdaderamente necesitaba Neuquén. También no vino Osvaldo, pero realmente un reconocimiento es el trabajo que realizó Osvaldo Giancafilo para la defensa de Neuquén en la ley la semana pasada, en donde claramente se puso a defender lo que nos corresponde a todos los neuquinos y también, por supuesto, Tania, Pablo y tantos otros diputados que se pusieron firmes cuando quisieron venir con una embestida, ¿no? Y eso se valora y eso se aprecia desde la provincia, tener representantes nacionales que nos defiendan. Y yo sí quiero especialmente agradecerle a todos los diputados y los intendentes, en los cuales hemos encontrado una posibilidad de trabajo para enfrentar todos los problemas. En Neuquén no estamos mirando si uno es de un partido político o es de otro. Somos conscientes de lo que tenemos que hacer para poder resolver los problemas que tiene nuestra gente y los problemas que nos agrega determinada gente que no entiende cómo se viven en las provincias. Por eso es muy importante que estemos unidos, que sepamos entender lo que se viene y que sepamos entender lo que está pasando en nuestro país. Pero así como muchos años nosotros hemos sabido qué hacer, por supuesto que vamos a saber qué hacer en estos momentos en los cuales muchos quizá terminan cediendo algunas cuestiones de identidad porque se sienten acorralados. Nosotros no nos vamos a dejar acorralar. Y para no dejarnos acorralar, tenemos que ser ordenados. Y la forma para poder trabajar juntos es ordenarnos y volcar los recursos donde deben estar. Por eso es muy importante, si ustedes se fijaron en esta presentación, la forestación era un programa nacional, la ley 25080. ¿Qué nos van a decir si nosotros vamos a reclamar fondos de la ley para forestar las provincias? Seguramente no vamos a obtener absolutamente nada, como tampoco estamos obteniendo del incentivo docente. ¿Qué es más importante para una provincia es de ser educada? ¿Dónde están las prioridades establecidas? Por eso a veces parece que somos federales a la hora de pedirle a las provincias, pero no somos federales a la hora de repartir los recursos que las provincias aportamos. Somos federales de la boca para afuera,